Amigos, los estamos acompañando en este fin de semana, en el fin de semana previo a la elección nacional, con intensa actividad de la Unidad Popular, y vamos a repasar a partir de este momento lo que fue el acto de cierre de Unidad Popular en Montevideo, en Plaza Libertad, precisamente este viernes, que comienza con la actuación artística con María Elena Melo y Raúl Saavedra, y luego la actuación de Anael Cardoso, previo a las oratorias de representantes de todos los sectores, de todas las listas que presenta Unidad Popular, y posteriormente los integrantes de la fórmula, Gonzalo Abella y Gustavo López. Comenzamos entonces a repasar juntos acto de cierre de campaña Unidad Popular este viernes en Plaza Libertad. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto como ligera violeta, guitarra trabajadora con olor a primavera. De rico ni cosa que se parezca, mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. El canto tiene sentido cuando palpita en las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Ahí donde llega todo y donde todo comienza, canto que ha sido valiente será canción nueva. Canción nueva. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, compañeros. ¿Cómo se escuchó ahí? Todo bien, gracias Miguel. Gracias Ivor. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un placer enorme poder estar acá. Qué lindo que se ve de acá del escenario, impresionante. Una multitud hermosa y hoy un día especial para este cierre entonces de la Unidad Popular. Mucho escuchamos todos estos días de las promesas que le hacen a nuestra gente y a nuestro pueblo. Siempre las promesas. Pero cuando llega el momento queda solo en promesas. Y nosotros sentimos que la Unidad Popular es el trabajo ese de hormiga, ¿no? De estar en cada lugar, de recorrerse todo el país, pero no ahora. O sea, se recorrieron todo desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, desde que nació la Unidad Popular, ha ido a cada trabajador, a cada lugar, a conversar con la gente, no solo en las elecciones nacionales, como hacen muchos oportunistas y como lo están haciendo, y bueno, y gastan sus dineros en televisión para decir lo que hacen y bla, bla, bla, bla, bla, todo eso que ya conocemos. Pero bueno, la Unidad Popular tiene el boca a boca, el conversar con la gente, el estar en la feria, como hacen muchos compañeros que están todos los días desde hace mucho tiempo conversando para explicar qué es la Unidad Popular. Y bueno, esto es la Unidad Popular, está muy claro, es la gente trabajadora. Así que arriba, los compañeros, muy felices de estar hoy acá. ¡Gracias!

tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios, ¿qué será? Divino, yo me muero como viví. ¡Que viva la Unidad Popular, compañeros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso para despedir a María Elena y a Raúl! ¡Fuerte, fuerte! Bueno, vamos a seguir adelante. Llamamos a Anael Cardoso ahora, que va a cantar también, un trabajador de la industria frigorífica, que ya lo conocen muchos de ustedes porque ha cantado en otras oportunidades. También nos ha visitado en la radio, en la 36, y hoy lo estamos llamando para que esté nada más y nada menos que en un cierre de campaña de la Unidad Popular. El cierre es un decir. Recuerden todos que mañana tenemos desembarco en La Teja y en El Cerro. Seguimos la militancia, el reparto de listas. Tenemos que hacerle llegar las listas a todos los compañeros que quieren votar la Unidad Popular. Y si se puede, alguno que no quiere también. Pero mañana desembarco, a ver si no me equivoco, 10 de la mañana en El Cerro y 11 y media en La Teja, en la Feria de Perú y Gibraltar a las 10 de la mañana. En Perú y Gibraltar vamos a estar concentrados allí esperando, y después a las 11 y media en la Feria de La Teja, en Carlos María Ramírez y José Castro, o Carlos María Ramírez y Yáñez Pinzón, creo que es. Rivera Indarte. Rivera Indarte, perdón, perdón. Bueno, Anael ya está pronto, por ahí. Anael, ¿estás pronto? ¿Está listo? Bueno, fuerte el aplauso para recibir a Anael Cardoso, trabajador de la industria de la carne. Fuerte, fuerte el aplauso para recibirlo. Me había olvidado, tenemos que probar un poco el sonido de la guitarra, pero está casi bien. A ver, Miguel, ¿cómo suena? Perfecto, ahora sí, fuerte el aplauso para recibir a Anael Cardoso. Bueno, muchas gracias. Un poquito más arriba. Muy agradecido por la invitación. Formar parte del cierre de campaña es importante y es muy especial para mí. Escucho los pasos que hablan de un tiempo, detrás de un muro contemplo lo que no han de ver. Escucho los pasos que hablan de un tiempo, detrás de un muro contemplo lo que no han de ver. confío, comienzo a entender que no he perdido. Hasta me han visto ungir lo divino. Escribiré lo que me pidas, fingiéndoles creer. Conjugaré todas mis dudas e inyectaré mi piel. Y no está mal juntar las hojas que dejarán caer detrás de ese canto idiota que proliferaré. Y no es tan fácil ver atrás. Hoy comienza tu itinerario. Y no sea mal juntar las hojas que dejarán caer detrás de este canto idiota que proliferaré. Y no sea fácil ver atrás. Hoy comienza tu itinerario. Bueno, muchas gracias. Quería especialmente saludar a la barra de Paso Carrasco, la agrupación de Paso Carrasco. ¿Queda alguno por acá? La verdad que fueron días de arduo trabajo. Y bueno, hay espacios que se tuvieron que ocupar para poder estar. Y bueno, les ha complicado hoy venir hasta acá. Pero un saludo a ellos, especial. Decirles simplemente que somos trabajadores, yo soy músico, no me dedico a esto. En Paso Carrasco antes se recurría mucho a los artistas locales, hoy en día esas cosas se han perdido, así que estar acá y que la Unidad Popular nos abra las puertas es muy especial para nosotros, así que muchas gracias. Este tema es de Víctor Heredia, se llama Razón de Vivir. Este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para residir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con los ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar ese duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada, y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Muchas gracias. Fuerte, fuerte el aplauso para despedir a Anael Cardoso. En este fin de semana, en la 36, acompañándolos en el trabajo de campaña electoral rumbo a las elecciones del próximo domingo, estamos repasando juntos el acto de cierre de campaña de Unidad Popular en la noche de este viernes en Plaza Libertad. Todos prontos entonces, en el escenario. Primero que nada vamos a presentar a la compañera Marta Belles, compañera del espacio Cabildo Abierto Artiguista de la lista 2099, hacer uso de la palabra. Un fuerte aplauso para Marta. Bueno, buenas noches compañeros. La verdad que hermoso ver esta plaza llena de banderas y de gente. Así como estamos todos acá, pedirles a cada uno que de aquí en más trabajemos en la conciencia de nuestro pueblo. Y hablémosle claro lo que nos está pasando. Se están quejando hoy porque el kilo de asado subió a 300 pesos. Compañeros, va a subir todo y mucho más. Se olvidan que tenemos que pagar UPM y va a salir de nuestros bolsillos esa plata. No lo va a pagar el gobierno, ni quien la firmó el contrato de UPM. Lo pagamos nosotros. Bueno, vayan concientizando a la gente que eso nos va a pasar. No puede ser que nosotros ganemos un sueldo de 15, 16 mil pesos y que haya gente que cobre 400, 500 mil pesos hoy en este gobierno. Creo que una de las propuestas de Asamblea Popular, lo que todos estamos peleando y queremos hoy, es reducir los gastos del Parlamento. Tómenlo como quieran y enójense si quieren. Pero no puede ser que personas cobren 400, 500 mil pesos y hoy tenemos gente durmiendo en la calle, profesionales. Hoy hablé con un muchacho y me decía, estoy cansada de estar en la calle, no quiero vivir más en la calle, quiero un trabajo, no consigo un trabajo. ¿Por qué? Y es un profesional de UTU. El otro día me pasó que una persona pedía una botella de agua. Pasaban por él y nadie se acercaba a ver qué es lo que precisaba. Me acerqué, me pedía agua, por favor. Era un profesor de biología. O sea, tenemos gente capacitada hoy en nuestras calles. Eso no es justo para un país de primera. No ese es el país que queremos. Queremos que la Asamblea Popular llegue al gobierno. Queremos más gente al Parlamento. Pero gente de pueblo. Gente que sepa lo que es trabajar. Que sepa lo que es ganarse el pan día a día. Esa es la gente que necesitamos en el Parlamento. No necesitamos gente de collar ni gente de corbatitas, que no saben, nunca pusieron la mano en la masa ni en el laburo, como decimos nosotros. Esa es la gente. Y por eso tenemos que pelear hasta el 27. Ese es el compromiso de cada uno hoy que salimos de esta asamblea, de este acto, a pelear voto a voto en la calle con los compañeros, pero con los compañeros de abajo, no el compañero de arriba. El compañero de arriba no nos va a solventar. El de la calle, el de abajo, sí. Ese es el compañero que nos va a votar. A ese es el que tenemos que buscarlo. Gracias, compañeros, y hasta la victoria. Bueno, amigos, fuerte el aplauso para Marta. Entonces, Belles, Lista 2099, recuerden. Ahora es el turno del compañero de avanzar, Alejandro César, lista 13013. Fuerte el aplauso para recibirlo. Bueno, muchas gracias, compañeros. Es un placer estar representando a los compañeros del Movimiento Amasar, integrantes de la Unidad Popular, fundadores de Asamblea Popular, y en este acto tan maravilloso que se está presentando como cierre de campaña. Cierre de campaña, pero no cierre las actividades, porque esta última semana que nos queda va a ser de mucho trabajo y hay que dar ese plus, ese esfuerzo que tenemos. Y hoy quiero aprovechar, no a hacer diagnósticos ni dar alguna propuesta a la plataforma, porque bueno, los compañeros también de atrás van a hacerse cargo de eso y muchos de nosotros ya lo sabemos. Quería aprovechar para compartir cómo está viviendo Avanzar este momento en el interior del país, algunas situaciones que se han dado y que realmente nos generan mucha esperanza y muchas emociones. Hemos tenido desde las internas que reorganizar el espacio, hemos podido en las internas presentarnos en 4 departamentos. Para esta elección nos vamos a presentar en los 19 departamentos y hemos podido trabajar con compañeros de todos ellos. Voy a nombrar algunos ejemplos, por ejemplo en Rivera, donde la compañera referente, candidata a diputada de la elección pasada, Diana Jung, se fue a España, hoy en Barcelona, militando por la independencia de Cataluña y nos conectamos permanentemente. Le mando un fuerte abrazo a la compañera que está allá dando esa lucha. Otros compañeros del departamento se han tenido que ir porque el problema laboral de la zona norte es muy grande. Es muy grande. El único, si no es un empleo público, lo único que están ofreciendo hoy es la forestación, lamentablemente. Es la carta y todos sabemos lo que implica la forestación en desarmar el mercado laboral. No solo en malos salarios, sino en pésimas condiciones de trabajo. La tarea militante que tenemos a nivel docente nos ha permitido contactarnos en las ATD y en los congresos de la Federación con compañeros de Rivera. Y en estos años hemos conversado bastante y en los últimos 3 o 4 meses nos confirmaron que muchos de ellos van a apoyar a la Unidad Popular y nos dieron su apoyo, su trabajo y su esfuerzo, tal vez no para integrar como candidatos, pero sí como militantes, y nos dieron una mano bárbara para entregar las listas en la Corte Electoral de Rivera y en todos los restos de los departamentos. Por lo tanto, un fuerte saludo también a los compañeros Rivera que se están integrando de a poco a la Unidad Popular. Hablando del tema de Corte Electoral, queremos mencionar que nuestro espacio tuvo un inconveniente importante en Montevideo, donde tuvimos que ir 3 veces a presentar los 2.500 y pico de circuitos porque siempre le faltaba un sobre o 2 o 3 sobres y no nos querían registrar, a pesar de que decíamos, bueno, 2 sobres no pasa nada, no va a ser circuito. Bueno, no, nunca nos quisieron aceptar eso. Tuvimos que firmar una carta en blanco para que nos aceptaran y después llenar los circuitos que faltaran ellos, la Corte Electoral, sin saber nosotros aún todavía, porque no nos han comunicado qué circuitos faltan. Nosotros entregamos todos los circuitos, pero ellos, por eso les pido que a los delegados que sean de Montevideo, delegados generales y circuitales, que estén atentos no solo a la lista de la 13013, sino a todas, porque bueno, ya creo que es un palito en la rueda que puso la Corte Electoral este año. Así que hay que estar muy atentos y muy cuidadosos de esto, porque eso también depende del triunfo en octubre. Otro departamento que también hemos tenido que la gratificación de incorporar fue Paysandú, gracias a un trabajo de Raúl Rodríguez, el primer candidato presidencial que tuvo la Asamblea Popular, y que si bien no pudo por problemas de salud y laborales, porque ya se va para Rusia, participar a nivel electoral, bueno, puso su casa, su lugar donde se haya teatro para hacer las reuniones de la Unidad Popular y del espacio también de Avanzar, y también contactarnos con compañeros de allá. Otro ejemplo fue Colonia, donde teníamos referentes en algunas localidades de Juan Lacase y Rosario, pero no capaz que en la ciudad mismo. Bueno, y compañeros que estuvieron integrando la Unidad Popular en otra organización y que se fueron temporalmente, o se fueron desde el punto de vista de la interna de la Unidad Popular, dieron su apoyo para no solo para votar, sino también para hacer la militancia y el trabajo de entrega de lista y de hablar con compañeros. No los vamos a nombrar porque no queremos nombrar, porque ellos pidieron hacerlo desde el anonimato, pero que ese grupo que estuvo integrando el coordinador de la Unidad Popular está trabajando para llevar votos a la Unidad Popular. Y nos gratifica mucho en el departamento Colonia, vinculados a una empresa de transporte. Reconocer también el trabajo de los grupos que ya están formados hace tiempo, en Florida, en San José, en Montevideo, en Soriano, con el compañero Horacio Seferino, candidato al Senado por Avanzar y asesor en materia agropecuaria de la Unidad Popular. Y dejo para el final un hecho que fue muy gratificante para nosotros, lo que pasó en Fray Ventos, en Río Negro. en estas idas que tenemos de contacto con los compañeros y con las actividades sociales a través, sobre todo, el tema de UPM, que nos juntamos en Sarandí Grande, en Paso de los Toros, en Durazno, en Río Negro, nos fuimos contactando con diferentes militantes de distintas organizaciones. Hicimos contacto con un grupo de docentes que en la interna votó al Frente Amplio y que después que se firmó el contrato por UPM, dos nos llamaron y dijeron que, que ya era lo último que toleraban del Frente Amplio y que querían participar de la Asamblea Popular, que van a votar a la Unidad Popular, pero no solo eso, van a militar, van a participar, ya están promocionando en la radio, salieron la semana pasada en la televisión y los compañeros que son docentes del Liceo 1 de Freventos, que son docentes de la UTU, con trabajadores también de la zona que ya hicieron nucleamiento, hicieron finanzas, compraron dos parlantes y están haciendo la publicidad rodante en todo Freventos, con una gran alegría y una gran emoción que nos contagió esa emoción también para el resto de los compañeros. La verdad que nos emociona ver cómo los compañeros que estaban hace poco en otra fila se están dando cuenta y están también dando esos pasos que creo que no solo están ahí, están en todos lados, es cuestión de ir y llegarles. ¿Por qué tenemos que hacer este último esfuerzo? Porque estamos muy orgullosos del trabajo que hizo Eduardo en el Parlamento. Un solo diputado pudo poner muchísimos temas en el tema de clínicas, el tema del proyecto de vivienda, que por un solo voto en el Senado, un solo voto no salió. Con un solo senador que hubiéramos tenido, que es lo que estamos peleando hoy, hoy el plan de vivienda nacional era un hecho. Y no solo era una solución habitacional, era el desarrollo laboral para miles de trabajadores, mucho más de lo que va a dar UPM. Era también incorporar algo que por ahí no se dice mucho, que es hacer bajar los precios en el mercado inmobiliario y es hacer que las viviendas empiecen para los que siguen pagando alquiler, bajen también el costo para esos trabajadores y también baje el precio de la casa, que después también puede servir para incorporarse al Plan Nacional de Vivienda. Y eso, como el Frente Amplio, que fue el que se negó el voto, tenía intereses, porque hay operadores inmobiliarios vinculados al partido de gobierno, se opusieron porque prefieren vender esas casas prefabricadas, que es donde tienen su gente importando esas casas, que desarrollar un verdadero programa nacional de vivienda. Así que ese orgullo que nos transmitió Eduardo en todo ese trabajo, en todo lo que han hecho, tiene que hacer el esfuerzo para estos días que quedan de conquistar, de ganar ese voto que por ahí está, como decía Germán Araújo. Hay que convencer uno más hasta el último día, hasta el último momento, porque eso puede significar uno, dos, tres diputados, un senador para la Unidad Popular. Así que, compañero, por más Unidad Popular, por mejor Unidad Popular, arriba los que luchan. Fuerte el aplauso entonces para el compañero Alejandro César, lista 13013, avanzar. Fuerte el aplauso para Héctor. Salud, compañeros. Aunque parezca mentira, esto que estamos haciendo hoy va a quedar registrado en la historia de nuestro pueblo como uno de los hechos de más importancia en la lucha por la liberación de nuestra patria. ¿Por qué? Porque Uruguay vive uno de los momentos más difíciles de su historia, por el desastre que ha sido el gobierno del Frente Amplio, por el desastre que puede venir después del gobierno del Frente Amplio, con un gobierno de coalición que, por lo que ha hecho el Frente Amplio, viene con el derecho a hacer lo que ellos quieren, y nosotros sabemos lo que los partidos de la burguesía quieren. Por ejemplo, continuar con los compromisos con las empresas transnacionales, con la banca transnacional, con favorecer a los que más tienen en este país a costa del hambre, de la miseria, de la necesidad de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Entonces, compañeros, esta elección no es una elección más, no es una elección cualquiera, es una elección donde nos jugamos el destino de nuestra patria, nos jugamos el destino de nuestros hijos, de nuestros nietos, de los niños de nuestro país. Imagínense si el modelo de esta gente sigue penetrando a nuestro país, ¿en qué puede terminar en muy pocos años? Entonces, ese compromiso con la historia nos convoca para que tengamos más compañeros en el Parlamento. Pero nosotros trabajamos, y lo volvemos a repetir, para que Gonzalo sea presidente, para que Gustavo sea el vicepresidente. De esa forma, compañeros, vamos a conseguir la entrada al Parlamento de muchos compañeros de nuestra querida Unidad Popular. Nosotros, desde el MODEJO, impulsamos nuestra lista 3060. Ustedes saben, nos conocen, somos viejos luchadores en defensa de un derecho humano fundamental como lo es la seguridad social. Esa seguridad social que anuncian, hablaba en las últimas horas el candidato del Frente Amplio, el señor Martínez, de juntarse con blancos, colorados, partido de la gente, con toda esa gente, para reformar la seguridad social. No es para reformarla, es para rebajarla aún más de lo que está rebajada. Quieren alargar los años, quieren ponerle más impuestos a las jubilaciones, quieren bajar los valores de los seguros de enfermedad, de los seguros por desempleo, de las asignaciones familiares, y quieren ir liquidando de a poco ese derecho humano fundamental que es la seguridad social. Pero aquí estamos nosotros, compañeros, que asumimos el compromiso de luchar para terminar con todo lo que denunciaban los compañeros que me antecedieron. El compromiso de luchar entonces por esa, en defensa de esa seguridad social, digo, que tanto necesita nuestro pueblo. Nosotros impulsamos la lista 3060, pero convocamos a nuestro pueblo a votar a la Unidad Popular en su conjunto. Cualquier voto a cualquier lista de la Unidad Popular estará ayudándonos a la liberación de nuestro pueblo. Entonces, termina el acto, compañeros, y nos vamos a buscar a la familia, a los compañeros de trabajo, a los vecinos, en esta última semana que nos queda, para que la Unidad Popular tenga una muy buena representación en el Parlamento Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Entonces, compañeros, vamos arriba y viva los que luchan, carajo. Fuerte el aplauso entonces para Héctor Morales, lista 3060. Bueno, ya hemos dicho que mañana hay desembarco en el Cerro y la Teja, pero mañana también hay un cierre de campaña en el departamento de Canelones de la Unidad Popular. Hablan, igual que hoy, todos los sectores. La cita es a las 19 horas en Torres García, 530, mañana, 19 horas, están todos convocados. Recibimos en Las Piedras, sí, perdón. Preparada para viajar a votar con orgullo a la Unidad Popular, saludo con alegría desde Argentina este cierre de campaña y convoco a aquellos de buena fe que votan a otras fuerzas para que nos presten su voto en esta primera instancia. ¡Vamos que podemos! ¡Viva la Unidad Popular! Dice Maite desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, queremos saludar a los compañeros trabajadores de los medios de comunicación que nos acompañan, a todos. He visto algunos y he saludado BTV, las radios del Estado, El Observador, pero a todos los que están, un saludo enorme y muchísimas gracias por estar. Le toca el turno ahora a la compañera Lorena Casco, Partido Humanista, lista 1969. Fuerte el aplauso para recibirla. Ahí va. Bueno, ¿cómo están? Amigos, amigas. Tengo una amiga muy querida del Partido Humanista que me dice que cada pasito que damos en esta lucha se lo tenemos que dedicar a alguien. porque entonces sale más como desde el corazón. Y entonces, alguien que en este momento a mí me inspira mucho, es un querido compañero, Walter se llama, es uno de los tantos, Walter, y una de las tantas personas militantes anónimos. Walter se marchó este año, falleció después de una vida muy dura, de mucho estar en la calle y pasando de un refugio a otro. A pesar de toda esa tristeza, Walter siempre venía a nuestras actividades con una gran sonrisa. Venía con mucho optimismo. Él estaba seguro de que en estas elecciones nos iba a ir muy bien, porque decía que acá estaba la verdad, que acá estaba la coherencia, que no podía ser que la gente no apoyara esto. Estaba tan convencido que cada vez que venía nos contagiaba con esa alegría y con ese optimismo. Así que a Walter, que de algún modo representa a tantas personas, anónimamente están también llevando este mensaje con esperanza, con alegría, con esta lucha desde el corazón, con fuerza y a pesar de todos los problemas personales que todos tenemos en este mundo tan cruel y capitalista. Para Walter es este sentido momento. Y realmente... Para Walter. Y realmente a tan poquitos días de las elecciones, si será importante cada uno y cada una de estas compañeras y compañeros. Ya que nos han negado una ley que nos abría las puertas de los canales, Canal 4, Canal 12, Canal 10, donde íbamos a tener publicidad gratuita, estábamos felices de que la gente nos iba a conocer masivamente y eso fue negado, los militantes cobramos una relevancia fundamental. Cada uno de nosotros tiene en sus manos un programa hecho por el pueblo que beneficia a la gran mayoría de las personas que vivimos en este territorio. Y es nuestra responsabilidad, y una linda responsabilidad, llevarla y hacerla conocer a todo el mundo. Porque la democracia esta formal, que siempre decimos los humanistas, no es una democracia real, sino que es una formalidad para dejarnos contentos, que igualmente la utilizamos y queremos usar esta herramienta, por supuesto que sí, pero sabemos que no es una democracia real desde el punto de que mucha gente va a ir a elegir el domingo sin ni siquiera conocer realmente todas las opciones. ¿Cuánta gente habrá en el país que todavía no conoce realmente las propuestas de Unidad Popular? Mucho menos al Partido Humanista. Así que si será importante nuestra tarea, salir a la calle con todo y no creernos que poquita cosa podemos hacer. Muchas veces nos encontramos con gente que dice, yo no puedo aportar mucho, trabajo muchas horas, estoy muy cansada. Cada uno de nosotros tiene mucho para dar, mucho que aportar en los lugares donde andamos, en el lugar de trabajo, cuando voy al almacén. Este mensaje que va corriendo boca a boca y que tiene la gracia y la alegría de poder comunicarnos con el pueblo cara a cara, y así es como se va difundiendo y así es como esto va creciendo y tiene que seguir creciendo mucho más, porque es una necesidad. Así que en estos días que quedan, la invitación a todos y a todas a redoblar ese esfuerzo y a que no quede nadie sin sus listas para repartir y para seguir cada uno de nosotros contagiando la esperanza. Hay mucha gente que está todavía en duda, que no sabe que van a votar. Hay mucha gente, muchos Frente Amplistas que nos dicen, no sé si me animo, tengo miedo, y todas esas cosas que todos habremos escuchado. Bueno, es fundamental poder llevar nuestro mensaje. Nosotros tenemos mucho, soñamos mucho más allá de lo que está haciendo este gobierno. Para empezar, no estamos de acuerdo, por supuesto, con este modelo económico, este modelo que de algún modo expulsa a la gente del campo, que está cada vez creciendo la pobreza en todas las ciudades, cuando tenemos propuestas tan claras para poder poblar estas tierras, este Uruguay hermoso que tenemos, lleno de aguas dulces y de tierras fértiles que hoy están contaminando con el monocultivo, con los megaemprendimientos, con la deforestación. Si tendremos para aportar propuestas en nuestro programa para hacer otro tipo de fuentes de trabajo, que sean fuentes de trabajo dignas, que ganemos en autonomía. Nuestro país tiene que invertir en industria y tiene que invertir en ciencia. La ciencia es fundamental también para ganar autonomía. Así que nuestras propuestas, que son bastante desconocidas por la mayoría, por muchos uruguayos, y eso nos consta, tiene que llegar a la gente para que vean que hay otra forma posible de hacer las cosas. Y claro, cuando salimos a hablar de la pobreza, de que dormir en un refugio no es terminar con la pobreza, hay que ir a la raíz del problema, no hay que esconder la pobreza y decir acá no pasa nada, no hay que jactarse de que los niños comen en las escuelas. No deberían comer en las escuelas, deberían comer en su casa, deberían tener una familia que pudiera alimentarlos. Ni hablemos de la miseria que se le da a las escuelas para darle de comer a los niños, que tienen que hacer malabares. Muchas veces las auxiliares, las compañeras, tienen que hacer malabares para poder cocinar con la miseria que les dan para cocinar a todos esos niños, que son muchísimos. Así que la pobreza no hay que esconderla, no hay que ponerle una cara sonriente, sino que hay que ver la forma real y concreta de poder distribuir de otro modo los recursos, de poder poblar la tierra, de poder que haya cada vez más alimentos, más diversidad, que esté al alcance de la mano de la gente. Pero claro, cuando decimos estas cosas siempre salta alguno y dice, bueno, ¿pero ustedes qué quieren? ¿Quieren que gane la ultraderecha? ¿Ustedes quieren eso? ¿Quieren que gane, que vuelva la ultraderecha? ¿Quieren que vuelvan los blancos, los colorados? No, por supuesto que no. No queremos que vuelvan ellos. Queremos llenar el Parlamento de pueblo, de gente común, de gente que sabe lo que es pagar un alquiler, lo que sabe lo que es las jubilaciones de miseria con las que tienen que vivir nuestros ancianos, de gente que sepa lo que es pagar el boleto. Eso queremos. Queremos que en el Parlamento haya izquierda de verdad. Y no se preocupen que esa izquierda no le va a votar, no le va a hacer el juego a la derecha, como nos dicen. Por supuesto que no. Al contrario, los va de algún modo a presionar a los que dicen ser de izquierda para que no les quede más remedio que definirse y decir realmente lo que son. Así que, si tienen miedo de que vuelva la ultraderecha, los invitamos a que nos apoyen en octubre y después en noviembre cada cual verá. Por supuesto que no queremos volver. Ya sabemos las reformas que proponen los otros a quienes benefician y seguro que no es a nosotros el pueblo. Así que, amigos, y para terminar, porque somos muchos. Para terminar, reiterar y repetir esta invitación. Es necesario, cuando hablamos, por ejemplo, de la violencia que hay en la calle, la violencia es verdad, hay mucha violencia. Esta violencia es resultado de este modelo económico, es resultado de generaciones más generaciones de pobreza, es resultado de mirar para otro lado cuando vemos la marginación. Todo esto tiene que ver y todo esto se vuelca, va generando odio que luego se va volcando en la sociedad y nadie escapa de eso. Pero ¿cómo vamos a terminar con esa violencia? ¿Va a ser con esas propuestas de militarización? ¿Sacar a los militares a la calle? ¿Que rueden cabezas? Todo eso, ese discurso que parece estar creciendo en nuestra sociedad y que por suerte encuentra también mucha resistencia, mucha gente, pero que de algún modo nos polariza. Bueno, frente a ese discurso de odio, de terror, nosotros decimos, los humanistas, siempre estamos tratando de llevar adelante esta cultura de la no violencia. Entonces, ante el terrorismo que viene de un lado, nosotros proponemos todo lo contrario, la no violencia activa, un modo de vivir basado en la solidaridad, basado en el cooperativismo, no en la competencia feroz. Y eso hay que hacerlo desde acá. Acá, cuando estamos juntos, cuando estamos repartiendo las listas de todos, cuando nos llaman compañeros y nos dicen, nos faltan listas de su sector. Esto es unidad y esto es lo que necesitamos construir. Y en la medida que seamos capaces de trabajar juntos y por la unidad, vamos a seguir creciendo y por más que nos quieran tapar la voz, va a ser un momento que va a ser inevitable porque la gente, la paciencia tiene un límite. Así que, a confiar en la fuerza que tenemos cada uno de nosotros, que para salir de esta situación vayamos con todo, con nuestras propuestas de solidaridad, de alegría, de diversidad, a invitar a todos los que quieran sumarse, todos los hermanos oprimidos, los esperamos, acá estamos, acá no hay reproches, acá hay lucha, acá hay ganas de vivir, acá somos pueblo, somos el agua que están queriendo contaminar, somos las mujeres que están matando en manos machistas, somos la gente que cuenta los pesos para llegar a fin de mes. Somos los bosques que quieren destruir. Acá hay amor por la naturaleza y acá hay muchas ganas de seguir adelante y de luchar por un país y por una Latinoamérica mucho más justa. Gracias a todos. Paz, fuerza y alegría. Fuerte ese aplauso entonces para la compañera Lorena Casco, lista 1969 del Partido Humanista. Y a propósito, ninguna papeleta en nuestro sobre acompañando nuestro voto. Le decimos no a la reforma. La Unidad Popular le dice no a la reforma, compañeros y compañeras. Y a continuación vamos a dar la palabra al compañero Ricardo Cohen, del Partido Comunista Revolucionario, de la lista 960, El Pueblo en Lucha. Fuerte el aplauso para el compañero. Un poquito más arriba acá. Ahí. Compañeras, compañeros, una alegría enorme estar acá con ustedes. Un saludo fraterno de nuestro partido, de la lista 960, del Pueblo en Lucha. Estando en este acto, culminando esta campaña electoral, nos recordamos los inicios de aquel camino que iniciamos varios de los compañeros que estamos acá, varios de los sectores, cuando nos fuimos del Frente Amplio. ¡Qué bien que estuvimos cuando nos fuimos del Frente Amplio! ¡Qué bien que estuvimos con nuestro pueblo, con nuestra clase obrera, con los que sufren, con los pueblos hermanos de la América Latina, con los pueblos oprimidos del mundo, con todos los que luchan verdaderamente contra el imperialismo y la opresión! ¡Qué bien que estuvimos! No tenemos nada que ver con los que el primer año, en el 2005, lejos de hacer la reforma agraria, extranjerizaron y concentraron la tierra como nunca en la historia del Uruguay, con un dirigente del MLN, un movimiento histórico en la lucha por la tierra en el ministerio, como fue el Pepe Mujica, famoso por el mundo. Acá es famoso por muchas macanas que se mandó. Esta es una de ellas. Ni hablar de poner al señor Manini en el cargo que puso. Y seguimos luchando por la reforma agraria, porque cada día que pasa creemos más que la reforma agraria es imprescindible en nuestro país. Vemos qué pasa con la concentración y extranjerización de la tierra, con su uso para consumir cosas en otro mundo. Producimos cosas que no se consumen acá, con una agricultura sin trabajadores, con las malditas papeleras, con las malditas plantas de celulosa, con una UPM que implica cientos de miles de hectáreas más de deforestación, de contaminación y 4.000 millones de dólares todavía de inversiones para que se lleven las riquezas y contaminen nuestro país. Y cierra un tambo cada 48 horas, miles y miles de pequeños y medianos productores han tenido que abandonar el campo. No tenemos nada que ver con eso, ni con el Frente ni con esta política. No es una política popular. ¿Para qué quieren un cuarto gobierno? ¿Para hacer qué? Que no pudieron hacer en 15 años. ¿Y qué hicieron con la deuda externa? No es importante. Era importante para llegar al gobierno hablar de la deuda externa, de la auditoría, de la moratoria. Una vez en el gobierno, lo primero que hicieron fue acordar con el fondo. Firmaron todo sin investigar absolutamente nada, una deuda ilegítima que se había desarrollado fundamentalmente por la dictadura militar. Era ilegítima por todos lados que se la mirara. Había recursos legales, internacionales, por lo menos para tener una intención de enfrentarlo de alguna forma. Y hoy esa deuda externa del Frente Amplio y su gobierno la ha triplicado, compañero. Esto significa haber profundizado la dependencia en nuestro país. Lejos de liberarnos, lejos de avanzar mínimamente en la autonomía, en la soberanía, en la defensa de nuestros intereses. ¿Y qué pasó con la industria nacional? Estamos en una crisis económica y social y hay un cierre permanente de fábricas, de empresas, y el gobierno permite que los monopolios imperialistas, que también han concentrado las principales industrias fundamentales de nuestro país, hagan lo que quieran. Se jacta uno de los gerentes dueños de la Curtiembre Paicueros, que en el Uruguay tiene la ventaja de estos seguros de paro permanentes que finalmente son los trabajadores los que pagan los sueldos de otros trabajadores. En estos momentos, también enviarle nuestra solidaridad a los compañeros aquí presentes de la Curtiembre Senda, JBS, que están enfrentando una patronal brasilera que ha cerrado dos plantas porque, vaya a saber por qué, porque no le conviene el negocio, porque capaz que en algún país muy lejano se produce más barato, vaya a saber. Y este gobierno les permite, con la ley de inversiones, los promociona. Y compañeros y compañeras, nosotros, para terminar, queremos hablar de una cuestión que se nos ha criticado, particularmente a nuestro sector, que es por la defensa de la reivindicación de un salario de media canasta familiar como salario mínimo. Nosotros consideramos que sería indigno plantearse en un programa político algo menos que eso. Evidentemente, cuando los trabajadores luchamos en la lucha reivindicativa y de acuerdo a la correlación de fuerzas logramos más o menos. Ahora, cuando hablamos de un programa antipopular y antiimperialista y de generar una nueva situación en nuestro país, necesitamos que los trabajadores ganen para algo que les permita realmente vivir y que haya realmente un mercado interno, aumente el consumo para poder producir para ese consumo. Nosotros, ¿qué tipo de industria vamos a hacer? El candidato a presidente del Frente Amplio dice prácticamente que no sabe cuáles son los trabajos que va a haber en el futuro, las futuras tecnologías. Nosotros queremos que haya estos trabajos. Para empezar, vamos a defender los trabajos que hay hoy y lo vamos a defender también con un salario digno, porque si no, no va a tener un consumo en nuestro país esto. Tenemos que defender la industria nacional protegiéndola con aranceles, como se hace en todos lados, protegiéndola de la producción extranjera y permitir lo que nos convenga a nosotros. Esto viene, es una política histórica que viene hasta del artiguismo. Se trata distinta los artículos en el comercio de acuerdo a la conveniencia del pueblo, de los intereses nacionales. Recientemente tuvimos el honor que Conrado Hughes, ayer en un programa de televisión, dijo que la Asamblea Popular tiene nada menos que reivindica un salario de 40.000 pesos, ¿no? Y se reía de nosotros. Y bueno, nosotros queremos decir que sí, que queremos un programa que reivindique ese salario. Hace poco el ingeniero Vega decía que había una pancarta que habíamos puesto nosotros el 23 de febrero que decía salario mínimo media canasta familiar y decía que si se ganaba, si los chacreros tenían que pagar eso a los peones, cerraban todo. Y yo le pregunto al ingeniero Vega, ¿no se gana una media canasta? Hay quienes ganan una quinta parte de la canasta, una sexta parte de la canasta, y sobre todo los peones. Y yo le pregunto al ingeniero Vega, ¿y por qué se funden los chacreros? ¿Por qué cierran miles y miles y abandonan la tierra? No es por el salario, es justamente por lo contrario. Y además, lo que hay que tratar es de unir al pueblo, a todos los explotados, buscar un precio sostén para los productores y asegurarles un mercado interno que les permita una rentabilidad también. Y todos estos temas están en el programa de la Unidad Popular. Y no es un programa que está en un papel. Está en la sangre derramada en la lucha durante décadas contra la dictadura. Contra la dictadura militar fascista, con mártires, con presos, con exilados. Esta tradición está viva en la Unidad Popular y está en la construcción de organizaciones en el movimiento sindical, estudiantil, de jubilados, en el movimiento de mujeres. Está viva en la realidad social y en todos los que luchan en nuestro pueblo. Compañeras y compañeros, por último quería decir que es importante seguir peleando hasta el último momento para sembrar la idea que se puede votar en la primera vuelta a la Unidad Popular. Hay muchos obreros, intelectuales y gente que entiende, comparte con nosotros la visión que tenemos de la situación y tienen que entender que no tienen ningún riesgo de ningún tipo votando la Unidad Popular en la primera vuelta y la segunda votar de acuerdo a su conciencia, a lo que considere. Nosotros se lo estamos pidiendo porque también hemos tenido una experiencia de una de las mejores bancadas de las últimas décadas de la izquierda radical y revolucionaria, que encabezada por el compañero Rubio, pero que es una bancada colectiva. Y se lo pedimos porque nosotros prevemos que cualquiera de los que gane el gobierno va a hacer un ajuste, que estamos en una crisis y tenemos que enfrentarla con lucha y queremos fortalecer las organizaciones populares para enfrentar esa situación. Arriba los que luchan, venceremos, compañeros. Fuerte el aplauso para Ricardo Cohen, lista 960. Bueno, miren que el 27 de octubre llega, llega en cualquier momento y hay una mesa de la Unidad Popular acá a la derecha del estrado que están reclamando militantes para trabajar centralmente el día 27. Así que todos aquellos que quieran anotarse para trabajar en la mesa aquí a la derecha del estrado, entonces pueden anotarse para trabajar el 27, las horas que puedan del día. Llamamos ahora al compañero Federico Kreimermann, de Compromiso Socialista, lista 565. Fuerte el aplauso para recibirlo. Bueno, buenas noches a todos. Para mí y en nombre de todos los compañeros de Compromiso Socialista, es realmente un honor y un orgullo poder estar aquí en este acto. Para nosotros el próximo 27 de octubre va a ser la primera vez que participemos de las elecciones nacionales y lo hacemos contentos, entusiasmados y convencidos de que la unidad popular es el camino correcto para dar la batalla política en la escena nacional. Lo estamos convencidos porque entendemos necesario reconstruir la esperanza en el pueblo uruguayo, como bien dice la consigna que está atrás mío, porque es necesario reconstruir una herramienta política que vuelva a poner a los trabajadores primero, que vuelva a poner en las campañas electorales que vemos hoy, en la discusión política, en la escena política nacional, en los próximos 5 años que quedan, antes que nada, ante cualquier cosa, los intereses del pueblo y de los trabajadores. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que hay que reconstruir la esperanza? ¿Por qué partimos de que hay una gran decepción? Esa decepción proviene de la realidad que vivimos hoy, 15 años después de que ganara el progresismo o la izquierda en nuestro país, en el cual una enorme cantidad de uruguayos, la gran mayoría de los uruguayos, depositaron expectativas de sacarse de encima a los partidos tradicionales para construir una sociedad diferente, tenemos hoy que solo se ha profundizado el mismo modelo. Y esa es la realidad, y la realidad lleva a la decepción. El mismo modelo que ¿cuál es? El de ver al Uruguay arrodillado frente a los intereses de los capitales extranjeros, al disentar al Uruguay en el mundo como quieren los poderosos que siempre han controlado el mercado mundial y manteniendo los privilegios de lo que siempre, con los anteriores, con los blancos, con los colorados, con los militares y también con el Frente Amplio, han sido los grandes privilegiados del modelo económico que se lleva adelante. Y esa es la realidad. La realidad es que se profundizó un modelo que no se cambió en lo sustancial, como es el rol del país en el mundo y que repercute enormemente y gravemente en la situación cotidiana que vivimos todos los días. Nuestra economía extranjerizada, el combo de la soja, la carne y la celulosa, sobre todo en manos de capitales extranjeros, pero también muy primarizada. ¿Qué significa esto? Que el trabajo, que las cosas que se fabrican en Uruguay requieren cada vez menos trabajo uruguayo, cada vez menos valor agregado, y eso va precarizando y empeorando cada vez más las condiciones laborales. Ese modelo que gozó de algún beneficio en los primeros años del gobierno del Frente Amplio, de algunos altos precios de estas materias primas, pero que luego eso pasó, las cuentas no dan, y que el gobierno, sobre todo este último, el del doctor Tadre Vázquez, el tercer gobierno de Frente Amplista, ante cada decisión que ha tomado, ante la necesidad del capital de recuperar su rentabilidad, ha hecho vez tras vez siempre hacerlo en beneficio del capital a costa del esfuerzo de los trabajadores. Y eso tiene consecuencias concretas que estamos viviendo hoy, en la realidad del empleo, sobre todo, en la calidad del empleo, en la precarización laboral. El actual modelo económico, al cual hoy ni al gobierno le dan las cuentas, pero el actual modelo económico lo que genera son empleos de mala calidad, son falta de perspectivas para los jóvenes, son trabajos de muy mala calidad. El aumento de las tercerizaciones es muestra de ello. El aumento de la flexibilización laboral. Ahora bien, esto tiene consecuencias. El modelo económico tiene consecuencias en el aspecto del trabajo y el aspecto del trabajo tiene consecuencias en muchas cosas que los trabajadores vivimos cotidianamente. Tiene consecuencias en la educación, aquella que fue orgullo durante décadas de nuestro país, la educación pública hoy tan deteriorada, que provoca enormes diferencias sociales entre quienes pueden pagar para acceder a una mejor educación y quienes no, que ha pauperizado el trabajo docente. Tiene consecuencias medioambientales muy severas que estamos viviendo. Este modelo económico lo vivimos el pasado verano con las cianobacterias, pero no fueron un hecho puntual, fueron la acumulación de años de aplicación de un modelo que va arruinando nuestra tierra, nuestra agua, nuestros ríos. Tiene consecuencias directas en los temas de la violencia social. Desde la izquierda no podemos ignorar los problemas de la violencia social. Es claro que la falta de perspectivas para los jóvenes, que el deterioro en las relaciones laborales, que la destrucción del tejido social, explica en buena parte el problema de la violencia social que vivimos hoy. Inseguridad y delincuencia va a haber siempre en un sistema basado en la explotación y eso es lo que nosotros queremos cambiar. Pero los actuales niveles de violencia que estamos viviendo se explican perfectamente por cómo se ha destruido la calidad del trabajo en el Uruguay y como consecuencia del modelo que vivimos hoy. Frente a esto, como ya se dijo aquí, nosotros queremos oponernos a las propuestas demagógicas que la derecha tradicional promueve, aprovechando la sensibilidad que genera el tema. La sensibilidad la genera el tema no por el miedo. La sensibilidad la genera el tema porque modifica cotidianamente la vida de los trabajadores que para evitar sufrir la violencia social, para evitar sufrir la delincuencia, tienen que modificar sus costumbres cotidianas de vida. Pero sobre todo, porque el modelo que propone la reforma constitucional de Larrañaga es más de lo mismo que ya se está haciendo. La gestión de la seguridad pública con más represión solo ha empeorado la situación. Los índices de violencia oficiales hablan de un más de 50% de aumento de los delitos violentos como las rapiñas y los homicidios. Y eso ocurrió en el marco de un presupuesto del Ministerio del Interior que se multiplicó por 5, en el marco de una militarización de la policía a través de la Guardia Republicana. Por lo tanto, esa no es la solución. Y no quiero dejar de plantear en esta oratoria, asociado a esto, la hipocresía que vivimos en la campaña electoral. Este tema lo muestra. Hay quienes ahora todos se ponen el pañuelo rosado. Se lo ponen los que honestamente están en contra de la campaña de Larrañaga, pero se lo ponen también los candidatos oficiales del partido de gobierno. Los mismos que utilizan la Guardia Republicana no solo para reprimir el delito, sino para reprimir el movimiento social, para darle palo a los que protestan por UPM. La usaron. Usaron a la Guardia Republicana que ellos crearon para sacar a palazos a los gurises del Codicen hace 5 años. La usaron para reprimir el movimiento social en la Marcha del Agua y en la Marcha contra UPM. Eso es hipocresía. Es la misma hipocresía de los que se quieren decir feministas y después no le dan plata a la ley contra la violencia de género. Es la misma hipocresía de los que se hablan del medio ambiente y después votan la ley de riego o firman el contrato con UPM. La misma hipocresía de quienes ahora, cuando aparece un compañero desaparecido, hacen gárgaras con los derechos humanos, pero durante 15 años con mayorías parlamentarias sostuvieron y siguen sosteniendo la ley de caducidad. Son los mismos que pusieron a Damanini Ríos como comandante en jefe del ejército. La misma hipocresía de alguien que se dice de izquierda, de alguien que dice que tiene que llegar los trabajadores al Parlamento también, pero levantaron la mano para enviar tropas de ocupación al extranjero para reprimir pueblos hermanos. Por lo tanto, una campaña electoral tiene que ser para otra cosa. Para denunciar la hipocresía, por supuesto, pero para plantear propuestas reales. Porque hoy lo que estamos viendo son matices para gestionar el mismo modelo de país que mencionaba al comienzo, que buscan hacer de esos matices grandes diferencias, pero que en realidad ninguno propone un Uruguay diferente. Y nosotros sí lo proponemos. Nosotros creemos que otro Uruguay es posible y creemos que es posible acumular fuerzas para ello. Ahora bien, para ello hace falta algunas cosas. Primero, hace falta un fuerte rol del Estado activo en la economía para cambiar la actual matriz productiva y transformar el tejido industrial del país para el mayor desarrollo. Para un mayor rol del Estado, lo primero que necesitamos es defender las actuales empresas públicas, como la defendió el pueblo uruguayo en los 90 contra las privatizaciones de los gobiernos blancos y colorados, pero también ahora que encubiertamente las privatizan, que avanzan las tercerizaciones dentro del Estado y las empresas públicas, que les quitan la inversión. Nosotros queremos defender a las empresas públicas y a sus trabajadores. También hace falta nuevos, nueva participación del Estado, por ejemplo, algo que la izquierda siempre reivindicó como un frigorífico nacional, industria madre de este país como la industria cárnica. ¿Cómo puede ser que todos los frigoríficos estén en manos de capitales extranjeros? Y nosotros vamos a defender que al menos un frigorífico debe ser del Estado uruguayo. Ahora bien, todos nos van a decir, bueno, pero todas estas cosas que ustedes proponen requieren dinero. Sí, efectivamente que requieren dinero. Y dinero hay. El problema es que el dinero hay que buscarlo donde realmente está. Están todos los que se están llevando para afuera sin pagar un impuesto a través de la zona franca, a través de la ley de promoción de inversiones, a través de todo lo que le sonieran al capital y que encima, cuando le dejan no pagar impuestos a las multinacionales y las cuentas del Estado no le dan, aumentan el IRPF, las tarifas públicas para que seamos los trabajadores los que paguemos el déficit que a ellos no pueden sostener. Por lo tanto, eso sí, para ir a buscar ese dinero que lo tienen en definitiva los grandes privilegiados de siempre, es necesario tener una fuerza política que esté dispuesta a enfrentar a los grandes privilegiados. Y para eso es la unidad popular. Y por eso estamos convencidos que la unidad popular es el camino. Si tenemos la suerte, el próximo 27 de octubre, de ampliar la bancada parlamentaria de la unidad popular, va a ser para poner allí la voz de los trabajadores, el programa histórico de la izquierda que otros han dejado de lado. Pero para nosotros el Parlamento y las elecciones nacionales son tremendamente importantes, pero son parte de una batalla más. Son una batalla más en el largo camino que tenemos que dar para pelear por una sociedad sin explotados ni explotadores, y eso no es otra cosa que el socialismo. Por eso estamos convencidos que el 27 de octubre tenemos que pelear todos juntos. Vamos arriba, que nos queda una semana, hay que meterle con todo. ¡Fuerza y viva la unidad popular! Arriba los que luchan, compañeros, compañeras. Ahora le damos la palabra al compañero Eduardo Rubio de la lista 326 del movimiento 26 de marzo. Buenas noches, compañeras, compañeros. Espectacular acto de la Unidad Popular, preparado en 2 o 3 días en medio de esta campaña que se va jalonando de esfuerzos colectivos, de crecimiento, de compromiso, de militancia. Saludo a la gente de Paysandú, que ayer, en medio de la lluvia, llenó el Club Rampla, conmovió la ciudad con una caravana. A los compañeros de Canelones que mañana cierran el acto en Las Piedras, a los compañeros de Durazno que el lunes que viene están cerrando con otro acto, a los compañeros en Bellañón, en Chuy, en Colonia, en todo el país late con fuerza este espíritu combativo y de compromiso que vivimos en la Unidad Popular. Comentábamos con los compañeros qué lindo acto, qué bueno, porque la verdad que los días previos si estamos repartiendo listas, estamos haciendo trámites, recorriendo el país. No es como esos actos que preparamos con un mes, con 15 días. No, esto salió en la marcha. ¿Y por qué conseguimos esto y tanta gente nueva que conocimos? Y el entusiasmo que hay. Porque, bueno, esta llama se encendió y ya no se apaga. Y tiene la perspectiva de crecer para alumbrar el camino de lucha de nuestro pueblo. Estamos en una situación compleja en el país, en la región. Este modelo se agotó. Se agotó desde el punto de vista de cualquier perspectiva para la gente, aunque sea de leves mejoras. Hoy el desempleo es el dolor del Uruguay, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. El desempleo es fruto de una economía que, como decían acá, se primariza, que liquida la industria. Cada día más país colonia. En este Uruguay de la historia de los frigoríficos estamos comiendo carne importada y no somos capaces ya ni de fijarle el precio al asado porque la industria frigorífica, como decía Federico, la controlan grandes monopolios transnacionales. Ni eso tenemos como soberanía. Y ya no ni siquiera la procesan acá. Récord de ganado en pie, de venta de ganado en pie. Y en este momento, en una semana, 1.200 trabajadores frigoríficos fueron a seguro desempleo. En el país de la carne, en el país de las vacas, en el país agropecuario. ¿Cuál es el modelo que nos proponen? ¿Cuál es la perspectiva? Y atemos esto con la crisis en la industria del cuero que mencionaba Ricardo, 8.000 puestos de trabajo menos del 2008 hasta ahora. ¿Y qué? ¿Pero qué pasa? No se vende más el cuero, no se usa más el cuero, no. No se procesa más en Uruguay. Y esto es fruto de una política, de un modelo que al servicio de los intereses de las transnacionales deja por el camino la generación de empleo, el desarrollo de la producción, la creación de una sociedad más justa. Y este es el modelo que administró el Frente Amplio y es el modelo que van a repicar los blancos, los colorados, quien ganen de la coalición que sea. Porque aquí no hay dos bloques en pugna, los progresistas y los conservadores. Aquí hay un gran bloque al servicio de las multinacionales que se pelean por administrar el mismo modelo. En estos días hubieron dos hechos significativos entre tantos. El otro día le preguntaron, como decía Morales, a Daniel Martínez, cuál iba a ser su reforma de la seguridad social. Y dijo que no tenía propuestas concretas, que le iba a conversar con los blancos, con los colorados, con Manini, con el Partido Independiente. Pero ya adelantó que, por supuesto, había que elevar la edad de retiro. No tengan duda que en el próximo periodo, gane quien gane, se viene un ajuste brutal contra los trabajadores y a la cabeza de ese ajuste viene la reforma reaccionaria de la seguridad social. Porque a ninguno de ellos se le va a ocurrir entrar a reformar por donde hay que reformar, terminando la SAFAP, que es el peor cáncer del sistema de seguridad social, y generando fuentes de trabajo para que haya más aportantes. Por ahí no va ninguno. Por ahí la única propuesta es la nuestra. O sea, no tenía diferencia. Y el otro día, o ayer fue, en un foro que organizaron los dueños de las zonas francas, Talvi, Lacalle y Martínez coincidieron en los beneficios del régimen de zona franca y se comprometieron a abrir nuevas zonas francas. Que me digan cuál es la diferencia de fondo. No existe. Entonces, en este marco de crisis, ante la perspectiva que el próximo gobierno va a aplicar un ajuste en serio para poder satisfacer las demandas del Fondo Monetario. Porque acá que dice Astori que no dependemos más del Fondo Monetario, no lo cree ni mi nieto chiquito eso. Acá todos los años viene el Fondo y pasa nota y dice, bueno, muchachos, lo que viene es la reforma de la seguridad social, ya está dicho, y lo que viene es un ajuste. Entonces, en ese marco y en esa perspectiva es que nosotros decimos, es para eso que precisamos que crezca la unidad popular. Cuando dicen, ¿y ustedes para qué quieren más diputados? ¿O para qué quieren llegar al Senado? Es para que cuando se venga la reforma de la seguridad social, de la mano de la lucha del movimiento social en el Parlamento, haya voces que salgan a denunciar ese crimen, ese retroceso, esa estafa a los derechos conquistados por los trabajadores. ¿Para qué queremos más diputados? Para defender el medio ambiente, para luchar contra la tercera y la cuarta planta de celulosa, para defender el agua, para volver a votar ya no solo con un voto como fue la ley de riego, sino para que haya más voces, más votos, para que haya más confrontación política en el Parlamento, que sea el reflejo y la voz de la lucha que está en la calle con los sectores populares. ¿Para qué queremos más diputados? Para enfrentar el proceso que acá se decía de corte netamente represivo con el que se pretende enfrentar una situación de violencia social que no se resuelve con más represión porque va a generar más violencia, que solo se resuelve con un cambio social profundo que genere las causas verdaderas de la violencia social. Y ahora que acá decía Federico la hipocresía, no a la reforma de Larrañaga, por supuesto nosotros, ni un voto a la reforma de Larrañaga, pero lo podemos decir con derecho y lo podemos decir con todo derecho porque cuando en el Parlamento el año pasado llegó el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que ya puso a las Fuerzas Armadas con tareas de policía en 20 kilómetros a lo largo de la frontera, el único voto que hubo en contra fue el de la Unidad Popular. No se pongan pañuelos rosados, pidan reconsideración y voten en contra de la ley que ustedes mismos votaron. Para eso Precisamos más diputados. Precisamos más diputados, más legisladores para reponer en el próximo periodo otro proyecto de ley que garantice la vivienda para los trabajadores con inversión pública, para terminar con la especulación inmobiliaria. Precisamos más diputados en el Parlamento para poder empujar con fuerza la ley de emergencia de la industria del cuero, para poder defender la industria apícola, para proponer y pelear para prohibir todos los agrotóxicos que envenenan el agua, que matan las abejas, que matan la vida. Para eso precisamos más diputados. Pero no para pelear solos en el Parlamento, porque nosotros nunca estuvimos solos. Éramos un voto, pero nunca estuvimos solos porque primero estaban siempre todos ustedes con nosotros, pero además porque cada lucha que nosotros dimos en el Parlamento era el reflejo de la lucha de los trabajadores, de los pequeños y medianos productores, era el reflejo de la lucha de nuestro pueblo, que ese es el papel que nos corresponde en esta etapa de acumulación de fuerzas. Compañeras y compañeros, nos quedan 7 días. Y para conquistar esa victoria, que para nosotros será tener mayor representación parlamentaria, aquí nosotros no dependemos de la televisión, no dependemos de los aportes de UPM, no dependemos de las regalías de las grandes empresas, ni de Buquebus, ni de nadie. Nuestra victoria depende del esfuerzo de cada uno de nosotros. Es una construcción colectiva, es de militancia, es de compromiso, es de ganar conciencia, es de recorrer la calle, es de llenar las plazas. De aquí al 27 no hay permiso para el descanso. Nada más hermoso, nada más hermoso. No hay regalo mayor en la vida para la vida de cada uno de nosotros que poder ser parte activa, ser protagonistas de esta batalla que tenemos que dar. Exactamente, exactamente. Porque en la lucha nuestra va la lucha, va en serio la lucha de todos los que entregaron su vida por una patria más justa, más solidaria, por una sociedad socialista. Nuestro homenaje a los caídos no es un homenaje formal, no es un homenaje calculador para ver si me da más votos. Nuestro homenaje es la militancia cotidiana y es no rebajar ni un ápice nuestras banderas y no dejar por el camino los principios. Por más que nos digan que está fuera de moda, porque lo único que está fuera de moda es la entrega, es la injusticia, es la subordinación al capital transnacional y el servilismo al imperialismo. Compañera, compañero, 7 días de trabajar. Hay miles de uruguayos que están dudando, que están pensando, que ya no creen en lo que le están diciendo y que los quieren ganar por el miedo. Ahora el cuco es Manini. Y como se decía acá, ¿quién lo creó a Manini? ¿Quién lo habilitó? Nació de la mano del exministro Fernández Huidobro, apañado por el expresidente Mujica y nombrado por el actual presidente, el doctor Vázquez. Y hoy, cuando ante la vergüenza, yo diría el horror de lo que fue el caso Gavazzo, se lo señala como responsable a general Manini, y decimos sí, claro que fue responsable de ocultamiento y de complicidad, pero no fue solo el general Manini. El expediente durmió en el cajón de la presidencia también, antes de llegar a la justicia, y llegó a la justicia porque se hizo público. Acá hay muchos responsables. Pero para no desviarnos del tema, compañeros, la convocatoria a ganar la calle, a hablar con la gente, a sumar más voluntades, más conciencias, a decirle a la gente que no se dejen ganar por el miedo, que el miedo no es bueno, como dice, el miedo no es la forma, no es la forma ni con la reforma, ni es la forma para votar lo menos malo, a votar lo bueno, a votar lo mejor, a votar la izquierda. ¡Que viva la unidad popular, compañeros! Fuerte, fuerte el aplauso para el diputado Eduardo Rubio, lista 326. Bueno, y llegó el momento de escuchar a la fórmula. Y me toca presentar a la mitad de la fórmula. No hagan chistes obvios. Viene del seno del movimiento sindical. Viene de un barrio de trabajadores. Conoce la problemática que tienen los trabajadores uruguayos. Los nuevos y los viejos trabajadores uruguayos. Los que ya no están en la producción y los que sí están en la producción o en los servicios. Conoce el mundo del trabajo, ha recorrido el país más de una vez en este año, en las internas y para estas próximas elecciones del 27 de octubre. Me toca presentar al compañero candidato a la vicepresidencia por la Unidad Popular, por la izquierda del Uruguay, compañero Gustavo López. Fuerte el aplauso para recibirlo. Salud, compañeros y compañeras. Salud a la digna militancia de la Unidad Popular, protagonista de primer orden en la construcción de esta fuerza política. Nada en la historia de la Unidad Popular puede explicarse sin el aporte decidido, solidario, consecuente de su militancia. Entre múltiples recuerdos, emociones que pueden venir esta noche, yo creo ser justo si resumo en dos nombres la historia de la militancia de la Unidad Popular. En primer lugar, la compañera que fue nuestra primera candidata a vicepresidente, la compañera Delia Villalba, mujer coraje, que se enfrentó contra todo en defensa nada más y nada menos que esta perspectiva que hoy nos es común vinculada a la cuestión ambiental. En segundo lugar, y en tiempos donde algunos dicen son todos iguales, quiero nombrar a un hombre que consagró su vida a la defensa de la clase obrera, que fue grado 5 en la Universidad de la República, que fue diputado, que fue senador, que si se callaba la boca dos veces, hoy era ministro, embajador o lo que quisiera, y que se fue del Frente Amplio para encabezar, ser candidato común de todas las listas al Senado de la Unidad Popular, me refiero al querido compañero doctor Elio Sartú. Cuando dicen que son todos iguales, van a tener que pelear con nosotros para convencernos que nuestro compañero Sartú es igual a todos estos. Nada que ver, nada que ver. Toda su vida entera consagrado a defender los intereses de los trabajadores. Esas son las referencias de las que queremos abrevar humildemente. En hombro de esos gigantes queremos transitar nosotros. Hace 5 años en esta misma plaza cerrábamos la campaña anterior. En ese momento el progresismo estaba en auge. A nosotros nos decían, nos expedían certificados de defunción. Van a durar 3 meses. Afuera del Frente Amplio no crece ni el pasto. Ustedes no tienen ninguna posibilidad de construir una referencia política unitaria porque se van a pelear entre ustedes y yo qué sé qué. Hoy, 5 años después, con mucha modestia y serenidad, pero también con un orgullo inconmensurable, podemos decir, estamos más vivos que el sol, hemos crecido en todo el país, estamos más unidos que nunca y no pudieron ni van a poder matar la izquierda en este país. Hace 5 años, compañeros, compañeras, las encuestas, los sondeos de opinión decían que no íbamos a tener ningún diputado. 0,00 no sé cuánto era lo que algunos se animaban a ponernos. Faltaban 10 días para las elecciones y eso es lo que marcaban las encuestas. Y en la noche del 27 de octubre nos abrazamos con el Flaco y los compañeros porque habíamos llegado al Parlamento con las manos y desde abajo. Y dijimos, ¿para qué queríamos llegar al Parlamento? Dijimos que nosotros preferíamos naturalmente la lucha obrera y sindical, las plazas del pueblo, que los olores nauseabundos de los palacios de la burguesía. Ahora, queríamos llegar al Parlamento para hacer lo que hicimos. Decíamos por entonces, un diputado de la Unidad Popular no va a ser el adorno de izquierda del Parlamento. Y no fuimos el adorno de izquierda del Parlamento. Demostramos capacidad propositiva, capacidad de trabajo, compromiso con los intereses de la gente. Y hoy nos estamos planteando multiplicar esa bancada para hacer lo que acá se señaló. Para amplificar las voces del campo popular también desde ahí. Para poner el conjunto de nuestras fuerzas al servicio de los intereses del campo popular. Para eso queremos multiplicar la bancada. Algunos nos dicen, pretendiendo corrernos por la izquierda, y eso a veces no lo admitimos, porque a la izquierda de nosotros saben lo que hay, un abismo. El que se pone ahí se cae, porque nosotros somos la izquierda que representa los intereses de los trabajadores. Y nos dicen, corriéndonos por la izquierda, nos dicen, pero el Parlamento no va a cambiar la vida. Yo digo, chocolate por la noticia, ¿no? ¿Qué innovación teórica que hacen? Evidentemente que la vida se va a cambiar luchando. Ahora yo me pregunto, ¿es lo mismo 3, 4, 5 diputados de la Unidad Popular que ninguno? Naturalmente que no es lo mismo. Para enfrentar el conjunto de políticas regresivas que se vienen gane quien gane, porque si algo que ha quedado demostrado en esta campaña, y aún más demostrado de forma palmaria en ese simulacro de debate que se hizo, es que en esencia el modelo económico es el mismo. ¿Qué discuten Martínez con Talvi o Martínez con Lacalle? Discuten como si fuera un casting de gerentes. A ver quién va a administrar mejor esto o aquello. La velocidad de la administración. No discuten los problemas concretos de los trabajadores de la clase obrera. Y ahora nos quieren convencer a nosotros que el problema acá está entre la restauración conservadora y el progresismo que ha avanzado. Y entonces nos dicen, ayer nos preguntaba en Paysandú un periodista, pero al final ustedes que son la izquierda de la izquierda, nosotros no somos la izquierda de la izquierda, somos simplemente la izquierda. Nada más que eso, la izquierda. Y si se nos pregunta una vez más, ¿qué cosa quiere decir ser de izquierda en el mundo de hoy, en el siglo XXI, en el Uruguay de hoy? Vamos a decir 100 veces lo mismo. Ser de izquierda es pensar el mundo y la vida desde el punto de vista de los trabajadores, desde el punto de vista del campo popular. Eso es lo que nos planteamos como izquierda. Y se nos dice, pero el gobierno no ha tomado iniciativas, medidas, no se reivindica de izquierda. Y nosotros queremos sin adjetivo. Cuidando incluso el lenguaje, porque uno a veces puede irritarse frente a ciertas cosas. Poner 3 o 4 ejemplos concretos de la vida nacional y contrarrestarlo con estas definiciones. Nosotros nos preguntamos, ¿extranjerizar más tierra que nunca antes en la historia del Uruguay desde Hernandaria hasta ahora es de izquierda o de derecha? De izquierda seguro que no es, ¿verdad? ¿Promover consejos de salarios desindexados para que la inflación confisque un pedazo de los salarios de los trabajadores? ¿Permitir que 800.000 trabajadores, que es la mitad de la población económicamente activa de este país, perciban salarios por debajo de los 25.000 pesos? Que 300.000 jubilados perciban jubilaciones en el entorno de los 17.000 pesos. Esa es una política de izquierda, al mismo tiempo que exonero en cifras multimillonarias en dólares a las transnacionales. Compañero, esa no es una política de izquierda. Nos preguntamos, ¿permitir que los terroristas de Estado que cometieron los más aberrantes crímenes contra nuestros compañeros y compañeras paseen impunemente sus perritos por la rambla Punta Carreta? Esa es una política de derecha o de izquierda. Esa es una política de derecha. Y por eso también hoy, en la mañana, nos juntábamos en una reunión con la Organización de Madres y Familiares de Desaparecidos, organización que respetamos por su lucha, por su significación histórica, por su resistencia. En esa reunión también afirmamos que si tenemos la posibilidad de tener una bancada aún mayor, vamos a insistir con derogar definitivamente la ley de impunidad. Ese oprobio que debe ser eliminado del cuerpo jurídico. Y luego, compañeros, en esta campaña donde se ve cualquier cosa menos propuestas concretas que resuelvan los problemas de la gente, nos han dicho 2 o 3 cosas más que ya es como una muletilla que repiten de forma tediosa contra nosotros. Dice, ustedes son portadores de un pensamiento viejo, utópico, arcaico, obsoleto. Y entonces nos dicen, ustedes son el pasado. Y nosotros queremos decir a este respecto 3 cosas. Uruguay está exportando hoy el 70% del cuero en crudo al exterior. ¿Saben cuándo se hacía eso? En el siglo XVIII. Eso es el pasado. El futuro es un país lleno de fábrica, de trabajadores poniendo materia, valor agregado a la materia prima, un Estado interviniendo en la economía, un proceso de redistribución de la riqueza. Eso, en todo caso, es el futuro. Y nos dicen, lo hemos dicho muchas veces, nos parece que hay que repetirlo, porque nos dicen, el mundo cambió. Y efectivamente el mundo cambió, y lo decimos una vez más, el mundo de hoy es infinitamente más desigual, más injusto, más inmundo que el mundo de la década de los 60. Y si la respuesta de la izquierda al mundo de la década de los 60 era nacionalizar la banca y el comercio exterior, aumento general de salarios y jubilaciones, reforma agraria, romper con la dependencia, ¿cuál es la respuesta que quieren dar al mundo de hoy? Debería ser de mayor radicalidad conceptual todavía. Y nos dicen, Uruguay tuvo un proceso de crecimiento económico. Ciertamente, entre el 2004 y 2014, el precio internacional de las materias primas generó un proceso de crecimiento económico. Y nosotros nos preguntamos cuál fue el resultado concreto en términos de redistribución de la riqueza. Hoy podemos decirlo tranquilamente y en estricto rigor con datos oficiales. Hoy en este país los ricos son más ricos que nunca antes y en el mejor de los casos los pobres son apenas menos pobres. Ese es el resultado concreto de los 14 años de aplicación de este modelo económico. Y después nos plantean la idea de que nosotros representamos utopías, sueños inalcanzables, que en realidad somos algo así como una horda de románticos que andamos por el mundo imaginando que las cosas se pueden organizar diferente, porque la realidad es esta, y frente a esta realidad solo cabría limarle las aristas más regresivas al capitalismo o soñar con un capitalismo de rostro humano. Y nosotros decimos, eso no existe. Capitalismo y humanidad se repelen mutuamente. Para construir un mundo diferente hay que seguir pensando lo que pensamos siempre. En el mundo de los trabajadores, en el mundo del socialismo, en el mundo que efectivamente reparta el pan y las cosas desde un punto de vista humano y racional. Ese es el mundo que nosotros queremos seguir soñando. Y entonces, ¿qué es lo utópico? ¿Qué es lo utópico? ¿Saben lo que es lo utópico? Más que utópico, quimérico. Pensar que el mundo puede seguir viviendo como hasta ahora. Eso es utópico. Utópicos creen en el capitalismo que ha demostrado todos los días y durante siglos que lo único que le puede ofrecer a la humanidad es la reproducción sistemática y ampliada de la injusticia, la desigualdad, la miseria, el hambre, la guerra. Eso es utópico. Y nosotros no representamos ninguna utopía. En todo caso, representamos ideas que tienen los pies en la tierra. Se nos dirá también, su programa es aplicable. Y un periodista le decía a Gonzalo, ¿y ustedes cómo van a hacer para auditar la deuda externa? Como si eso fuera un escándalo, como si no lo hubieran hecho países del capitalismo avanzado. Yo le quiero decir una cosa, compañero. Es mucho más fácil auditar la deuda externa que fundir Pluna, ANCAP. Es mucho más fácil. Y si fuera difícil, ¿quién dijo que las transformaciones sociales son fáciles? Lo que hay que tener es voluntad política para hacerla. ¿Qué se precisa para transformar este país estructuralmente en favor de las grandes mayorías? Tres o cuatro cosas. Primero, confianza política para llevar adelante las transformaciones. Segundo lugar, coraje político para afrontar los desafíos. Y en tercer lugar y de modo determinante, confianza en el pueblo y la clase obrera para emprender el cambio y las transformaciones. Eso se precisa para dar vuelta a este país. Y se precisa una cosa más que parece de perogrullo, pero luego de tanta entrega premeditada, de tanta claudicación obscena, vale la pena insistir en esto. Se precisa comprender que para resolver los problemas de la pobreza hay que meterse con la riqueza. Esto tan simple, hay que colocarlo en discusión también en esta campaña electoral. Compañeros, compañeras, compañeros de los distintos sectores que componen la Unidad Popular, vamos a extrañar con Gonzalo los kilómetros de ruta juntos, pero quiero decirle dos cosas. Se podrán excitar con las encuestas otros candidatos. Se podrán emborrachar de poder la fuerza que hoy gobierna. Tendrán cifras multimillonarias en dólares para invertir en la televisión. Ahora, no van a tener la alegría militante, la convicción que tienen nuestros compañeros en todo el país. No lo pueden tener. No van a tener, y lo quiero decir hoy porque por lo menos arriba en la tribuna no voy a estar por un rato, no van a tener el candidato que tenemos nosotros. capaz de recorrer el país entero 3-4 veces arriba a un ómnibus, dormir donde sea, comer donde sea. No lo van a tener. Tenemos el mejor de los candidatos, inobjetablemente. Y hay que decirlo y defenderlo. Y otra cosa no van a tener tampoco. Tenemos nosotros pasión militante y tenemos razón histórica. Sabemos que es preciso luchar, pero también sabemos que es posible vencer. Y nosotros vamos en esa dirección. No nos van a convencer que este no es el tiempo de las transformaciones sociales. Si llegaran por acaso a convencernos que este no es nuestro tiempo, si llegaran acaso a convencernos que el socialismo no tiene lugar, que las transformaciones de fondo de la realidad nacional no tienen lugar, nosotros una y mil veces seguiremos diciendo lo mismo. Vamos a caminar para transformar esta realidad, vamos a organizarnos para transformar esta realidad, vamos a hacer verdad aquel mundo que soñaba Marx cuando decía una realidad donde cada quien aporte de acuerdo a su capacidad y reciba de acuerdo a su necesidad. Ese es el mundo que nosotros queremos construir. Y vamos a hacer realidad también aquella expresión, y termino, de aquel obrero de orientación anarquista italiano de nombre Bartolomeo Vanzetti, que previo a ser condenado a muerte dijo, una señal de optimismo increíble, porque nosotros tenemos ese optimismo también, previo a ser condenado a muerte dijo, no está lejos el día en que habrá techo para todas las cabezas, alegría para todos los corazones y pan para todas las bocas. Compañero, hacia octubre con todo, seguro que el mundo va a ser de los trabajadores. ¡Viva la clase obrera! ¡Arriba los que luchan! ¡Viva la unidad popular! ¡Arriba los que luchan! Bueno, y ahora sí, tocó el turno de presentar al compañero que encabeza la fórmula, el candidato a la vicepresidencia, un maestro, un historiador, un artiguista, un incansable compañero que ha recorrido el país de punta a punta, no solo en la campaña electoral, sino muchas veces, conociendo, hablando, comprendiendo a la gente de nuestro pueblo, sus historias, sus experiencias, sus sentires. Por eso ahora le toca el turno a nuestro compañero que por segunda vez nos acompaña en la fórmula, el compañero maestro Gonzalo Abella. Fuerte el aplauso para el compañero Gonzalo Abella. A veces, queridos amigos y amigas, hermanos de sueños, de ideales y de certezas, a veces nos preguntan en la prensa, ¿no? Pero, ¿cuál es la aspiración de la unidad popular? Y nosotros decimos, el Parlamento es importante, pero lo esencial es recuperar en el corazón de los orientales de que otro camino es posible. Esa es la esencia de la unidad popular. ¿Y por qué es importantísimo esto? Porque el partido de gobierno y toda la coalición de extrema derecha tienen la misma religión, postrarse de rodillas ante el mercado. Y alguno puede tener un discurso más progresista, el otro un discurso más sincero, pero lo que hay cuando uno se postra ante el mercado es que todo se vuelve mercancía, incluyendo el ser humano, que empieza a tener valor de uso y valor de cambio. Y no se puede rendir cuentas al mercado, rendir en el altar del mercado, confiar que el mercado lo arregla todo, sin entender que la corrupción es absolutamente inevitable y que la traición a los sueños del pueblo es también inevitable. No hay forma, o estamos con una construcción social, socialmente solidaria, ambientalmente solidaria, libre de las trabas y de las coyundas que nos oprimen, o terminas de rodillas, con muy poquitos matices. Y eso es lo que nos diferencia. Nosotros, nuestro objetivo fundamental es sembrar o resembrar una conciencia que en realidad en muchos casos nos viene del fondo de la historia. Por eso hay tres dimensiones de la unidad popular que son muy importantes. Y a veces no tenemos conciencia de ellas en toda su dimensión. Porque a veces los pueblos hacemos la historia sin entender la verdadera dimensión trascendente de la batalla en la que estamos. La primera dimensión de la unidad popular es la dimensión histórica. Es decir, nosotros somos, en lo político partidario, los únicos herederos de aquella lucha social que instaló el tiempo de Artigas en medio de la Guerra de la Independencia. La lucha social. Artigas decía, los tiranos, no por su patria, sino por serlo, son el objeto de nuestro odio. La lucha social en el marco de la Guerra de Independencia. La alianza de los más oprimidos con los sectores de productores medios contra la oligarquía de los malos europeos y peores americanos. Desde ese punto de vista, somos los únicos herederos de esa memoria histórica. Somos además los herederos de los mejores sueños de gente que militó en los partidos fundacionales y que hizo lo mejor para su patria. Gente que, aunque hoy parezca rarísimo, bajó pobre del poder. Lo dejó todo por su convicción de un país mejor. Somos, desde luego, los herederos únicos de la izquierda uruguaya, porque somos los únicos que recuperamos aquellos sueños acunados en los conventillos y en los primeros sindicatos. Es decir, esa izquierda austera, soñadora, corajuda, fraterna, internacionalista, solo nosotros. En el plano político partidista somos el embrión de la recuperación de todo eso. Por lo tanto, la primera dimensión de la unidad popular es la dimensión histórica. Desde luego, no vamos a estar solos en el camino de la liberación, pero hoy tenemos que asumir sobre nuestros hombros, a veces todavía débiles en número, fortísimos en convicción, esa primera dimensión de la unidad popular. Somos los herederos de todo eso y hemos, lo dijo Delia a su manera, y no dejamos morir esa patria obrera revolucionaria que está en nuestras manos y que va al compás de las grandes luchas sociales que existen hoy y que abrirán las grandes alamedas el año que viene, que va a ser un año de fortísimas confrontaciones sociales. Porque, compañeros, a veces a los pueblos se los puede engañar por un tiempo diciendo que lo que quieren y es justo es inaccesible. Pero un pueblo que se le despoja de lo que ya tuvo sale a pelear. Y el año que viene van a saltar todas las cúpulas oportunistas y va a irrumpir el pueblo uruguayo y ahí estaremos nosotros, cumpliendo nuestro deber histórico. Esa es nuestra primera dimensión. Hay una segunda dimensión, que es la continental. Nosotros expresamos en nuestra construcción unitaria, en la construcción de un proyecto de liberación nacional que va hacia el camino del socialismo, una profunda alianza de diversidad cohesionada en torno a un programa único. Y eso, fíjense ustedes, la diferencia esencial, porque hay que explicárselo a la gente, ¿no? ¿Qué hacen los Fernández en Argentina? A todos nos vamos a alegrar que se vaya Macri, pero ¿qué hacen los Fernández? Para sumar, van debilitando el programa, prometen cualquier cosa, hacia la derecha, hacia la izquierda, porque lo esencial es lo electoral para ellos. Para nosotros no. Bienvenidos todos los hermanos que se nos suman, pero el programa no se toca. El programa solo se puede profundizar, pero no se toca. Nos han preguntado muchas veces, pero en este parlamento dividido, ¿con quiénes van a concertar? Es imposible pensar el mundo, como dice Díaz Gustavo, desde el punto de vista de los trabajadores, no es conciliable con rendirse ante el Dios mercado. Estamos en ruta de colisión directa con todos los demás partidos que pueden ascender al Parlamento, incluyendo alguna unipersonal que vocifera como partido de izquierda, pero que va a ser cooptado, lógicamente, a pesar de sus buenos deseos. Vamos a entrar en ruta de colisión directa con todo el resto del Parlamento, ni que hablar con los fascistas de Manini. Y eso no nos impide, no le impidió a nuestro diputado, que es nuestro porque somos todos, votar, después de leer la letra chica, un proyecto que sirva a los intereses populares, aunque no sea solo nuestro programa. Nosotros no vamos a caer en ninguna mezquindad cuando hay algo que puede servir a los intereses populares. Claro que lo vamos a votar, pero ni un ápice negociamos el programa. Esa es la diferencia esencial de una brújula de clase obrera, de trabajadores, de pueblo organizado. El programa no se toca. Pero tenemos una dimensión continental, porque compañeros nos están mirando desde la región. Por primera vez nos están mirando desde la región. Y circunstancialmente, por las elecciones de Bolivia, por las elecciones de Argentina, por las elecciones de Uruguay, el Cono Sur está siendo objeto de una tensión mundial, más allá de las terribles luchas de clase fortísimas que se dan en el cercano Oriente y todo lo que está pasando, nos están mirando. Y nosotros tenemos que ser lo que somos, sin claudicaciones, la trinchera uruguaya contra la privatización, contra la tercerización, contra la destrucción de la educación pública, que no son fenómenos locales, son fenómenos impulsados por el Banco Mundial para los gobiernos reaccionarios, abiertamente reaccionarios, y para los gobiernos tímidamente progresistas que terminan también de rodillas ante estos programas siniestros de la tercerización del trabajo, de la precarización del trabajo, de el saqueo y el envenenamiento de nuestro continente. Y por eso, porque somos una referencia continental, el internacionalismo para nosotros es vital. En Argentina va a haber unos días de alegría si cae Macri, y después se van a pelear todos porque hay contradicciones internas. Pero mientras haya una instancia en que Argentina tenga, los hermanos argentinos tengan algún avance, para nosotros se nos viene un mundo de represión durísima. Bueno, la coordinación con los hermanos, con los compatriotas de toda la región es fundamental. Somos y tenemos una dimensión continental. Pero en tercer lugar, aunque parezca exagerado, tenemos una dimensión planetaria. El siglo XXI es la lucha final entre humanidad y capitalismo. Los que somos viejos peleamos por el cambio social, perdimos y el mundo siguió andando. Si en el siglo XXI volvemos a ser derrotados, es el fin del planeta. O colapsa el capitalismo o se acaba la humanidad. Nos tratan de fragmentar la información. Nos dicen, ojo, estamos contaminando, estamos, primera persona del plural, parece que somos todos, llenando de material radiactivo el lecho oceánico. Estamos con el efecto invernadero, ¿no? Que ahora le llamamos cambio climático, porque si hay efecto invernadero, todo efecto tiene una causa. Si decimos cambio climático, es lo que hay valor. Y todos nosotros somos culpables. ¡Mentira! Es el capitalismo. Por lo tanto, a la unidad popular como trinchera uruguaya, no solo le corresponde ser los constructores del mundo nuevo, les corresponde inexorablemente ser los sepultureros del capitalismo, que lo tenemos que hacer a escala mundial. Y esa es una misión histórica de patria, de pueblo, de internacionalismo. Tenemos que ser los sepultureros del capitalismo, ese capitalismo ante la cual la cúpula del Frente Amplio, desgraciadamente, ahora se pone de rodillas. Y lo tenemos que ser con los hermanos Frente Amplistas de base, que son nuestros compañeros de lucha, aunque todavía no lo entiendan. Esas tres dimensiones generan la inmensa responsabilidad de esta batalla parlamentaria en el marco de la batalla más general, como explicaba Federico, que no se va a definir en el Parlamento. Se va a definir en la calle, codo a codo, donde vamos a ser muchos más que dos. Y en la calle como sea y donde sea, con democracia formal, con métodos democráticos. Con violencia, veremos. Pero entonces, lo importante para nosotros en este marco es entender que hay una ley muy curiosa que se llama la ley de la negación de la negación. Hablo de eso Hegel en el siglo XVIII. Resulta que la unidad popular en esta construcción ciudadana es coalición y movimiento. Igual que fue aquel Frente Amplio del año 71. Por una sencilla razón. Porque hemos convergido sectores con distintas historias, pero además tenemos una identidad propia. muchos de nosotros independientes, pero muchos compañeros que ya tienen decidido cuál sector de la Unidad Popular van a votar, porque les gusta más que otro, se sienten ante todo Unidad Popular. Porque Unidad Popular es la recuperación de la necesidad histórica de una organización de liberación nacional que vamos construyendo de a poco. Somos quizá un embrión nada más. Pero es muy importante este concepto de lo que importa la unidad, de lo que hemos construido de unidad, que nos están mirando también por eso a nivel continental, por cómo hemos podido, desde distintas historias y distintas memorias, construir un programa único, claramente antiimperialista, claramente antioligárquico, como lo define el comienzo de la definición de nuestro programa. Pero hay una diferencia con aquel frente del 71. Hemos aprendido mucho del dolor. Hemos aprendido mucho de la ingenuidad. Por lo tanto, la Unidad Popular no tiene marcha atrás. Ya somos indestructibles. Ya somos la roca, la piedra en el zapato del capitalismo. Nadie nos va a embromar de nuevo. Porque ahora, para decirlo con palabras de Artigas, somos esclavos de nuestra grandeza. Y eso es lo que no hay marcha atrás. De la grandeza colectiva, de expresar lo que expresamos desde la historia, en el continente y en el planeta, en la causa de los pueblos del mundo. Somos irreversiblemente victoriosos. Vamos a eso. Nos va la vida en eso y nos va la infinita confianza que evocaba Gustavo en nuestro pueblo trabajador. Será ahora, será después. Pero de ahí también juegan esos elementos que podemos llamar dialéctica, ¿no? Una bancada parlamentaria pequeña en un palacio de mármol de repugnante hedor a burguesía. Es como predicar en el desierto. Ahora, una bancada minoritaria al servicio de las causas populares más sentidas, ¡ah, que tiemble el sistema! Lo expresamos cuando la batalla por el Plan Nacional de Viviendas. ¿Cuánto demoraron en enterrarlo despacito en el Senado porque sufrieron una derrota en diputados? ¿Y por qué sufrieron una derrota? Porque hay elementos, y ese es el arte de la política, de tal sentido común que puede resquebrajar un poquito de la injusticia del sistema, pero que es bastante difícil para los legisladores burgueses decir que no, sobre todo para los diputados que están haciendo todavía carrera y visitan. Los senadores están blindados. Ahora, yo les aseguro a ustedes, un solo senador que hubiéramos tenido, el tal quilombo armábamos con la ley de... O sea, y quilombo en el sentido tradicional, ¿no? O sea que es muy importante la bancada, fortalecer la bancada. Y por eso le dan a las empresas unipersonales estas el 2%, y lo dijo Maceo hace varios meses, dice, cuando nos daban el 2, mirá que nos bajan al 1. Antes de las elecciones nos bajan al 1, porque el factor psicológico de desmovilizar y decir, no, esto está perdido. No, compañeros. Es decir, en este momento crecemos. Ahora, nos quedan 7 días. Cierta vez un viejo revolucionario dijo que el papel de vanguardia se gana todos los días. Para nosotros el papel de vanguardia de un sector minoritario de la población. Pero hay que entender lo que dijo ese viejo revolucionario. Si el papel de vanguardia se gana todos los días, significa que se puede perder cada día. No tenemos nada asegurado. Pero compañeros, por todo lo que dijeron los que me antecedieron, que lo dijeron todo, por todo lo que sabemos que está en nuestro corazón y en nuestra convicción, con las pupilas llenas de los compañeros del interior y de las compañeras del interior que hablan en un acto de la Unidad Popular y tienen el coraje de mujer de expresar la firmeza y llorar al mismo tiempo, que a veces los hombres no nos animamos, de llorar de rabia, de dolor, pero de esperanza, porque entienden lo que significa la Unidad Popular. con las pupilas llenas de esos compañeros, de esas compañeras, la convicción de que no podemos perder. Compañeros, porque desde el punto de vista, por ejemplo, del fascismo, que lo vamos a tener en el Parlamento, en ambas cámaras posiblemente, yo no digo neoliberalismo, yo estoy diciendo fascismo, que lo vamos a tener en ambas cámaras posiblemente, por culpa también de la inconsistencia del gobierno y de todo lo que sabemos, ¿quién se les va a enfrentar? ¿Los dirigentes del Frente Amplio pueden enfrentarse al fascismo cuando tienen cola de paja, cuando saben que les pueden destapar cosas que no quieren que se destapen? Solo la bancada de la Unidad Popular va a defender las democracias, las instituciones burguesas contra el fascismo. Solo la Unidad Popular va a tener ese coraje. Compañeros, ¿y qué nos dice este acto? Ustedes recuerden, tuvimos una mala votación en las internas y contestamos con una formidable convención. La Corte Electoral dijo, no, ya conté bastante, que ahora entre quien quiere, porque no podían contar más. Esa fue nuestra respuesta. Ahora, esta es la respuesta también. Este fue un acto inmenso. ¿Qué nos separa, compañeros? ¿Qué nos separa de la hazaña, de la que nos atrevamos a soñar? ¿Quién dijo que no estamos capacitados para la hazaña y que tenemos sangre y disposición para la hazaña? Y la hazaña pasa por este combate del 27. Compañeros, hacia el gran octubre, arriba los que luchan. ¡Viva la Unidad Popular! Asamblea, a su sentir activista, por un país.